Radio Gran Rosario, 88.9 MHz, presenta. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, comienza Boxeo Planeta. 60 minutos a puro box. Conducen Luis Parapacelli y Damián Casino. Todo lo que querés saber del mundo pugilístico lo tendrás aquí en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. Esto es Boxeo Planeta. Por la 88.9 Radio Gran Rosario. Edición número 85. Y tenemos como siempre mucho material para desarrollar en nuestra edición habitual aquí en Radio Gran Rosario. Quien te habla, Damián Casino, te da las buenas noches. El agradecimiento por estar compartiendo este programa de boxeo que se hace desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Y en esto de tener este programa boxístico no estoy solo, cuento con, bueno, con un habitual amigo del boxeo y también de la vida. Le quiero dar la bienvenida y las buenas noches. ¿Cómo te va, Luis Parpacelli? Bienvenido. Muy buenas noches, Damián. Buenas noches, Cristian. Gracias por la puesta en el aire. Buenas noches a toda la audiencia de Boxeo Planeta en esta nueva edición. Y los titulares, al menos los que a mí refieren, son los siguientes. Sebastián Andrés Luján, ¿estuvo en el lugar equivocado? ¿Es Paco Valcarcel un gran mentiroso? ¿Es Sportivo América el lugar indicado para realizar una velada boxística en la ciudad de Rosario? Esto y mucho más en esta hora donde el arte de pegar y no dejarse pegar va a ser desarrollado por dos amantes de la actividad que van a decir lo suyo, lo que no quiere decir que nosotros seamos los dueños de la verdad. Vamos a dar comienzo a esta edición de Boxeo Planeta con el desarrollo de lo que ya sucedió y de lo que va a suceder y que por supuesto fue atractivo, en algunos aspectos no lo fue tanto, pero sí lo que viene es muy prometedor. Lo que nunca debemos olvidar es de recordarte que si tenés amigos que son amantes del boxeo, en www.boxeoplaneta.blogspot.com tenés la posibilidad de regodearte con la información en todos los idiomas que se hablan en nuestro planeta. Entonces, un servicio más de Boxeo Planeta y su blog, y por supuesto de este Boxeo Planeta aquí en esta Radio Gran Rosario 88.9, Rosario, Santa Fe, Argentina. Damián, comenzamos desde tu rincón rojo, yo desde el rincón azul. Cuando vos lo creas conveniente, cuando la campana nos marque que se ha iniciado el combate. Bueno, Luis, como bien decías, hay mucho material para desarrollar, uh-huh. Pero antes le vamos a dejar las vías de comunicación. Se pueden comunicar al 424-2769 o nos pueden enviar un mensaje de texto al 0341-156-168-686. También pueden entrar en internet www.boxeoplaneta.blogspot.com. y también, por supuesto, la 88.9 le da la posibilidad de entrar en www.radiogranrosario.com.ar. Déjame, Luis, ¿sí? Mandarle un saludo muy grande, muy afectuoso a los muchachos de Los Campeones en el Ring, en su titular a Mingo Raffaelli, José Bocassi, por supuesto, Diego Romero, bueno, toda la barra ahí de Campeones en el Ring. Los estuve escuchando el sábado por la noche mientras miraba un poco de boxeo en una pelea muy deslucida del boxeador que vino a combatir con Omar Narváez. Vamos a también estar analizando un poco eso. Pero bueno, los muchachos nos mandaron saludos, Luis. Y bueno, son gente que como yo digo en algunos programas, lo he dicho, son la gente buena del boxeo. Me parece que cabe destacarlo y nombrarlos porque son la gente que trata de hacer bien las cosas y bueno, son amigos de la casa. Por supuesto que me sumo al saludo para toda la gente de Campeones en el Ring y coincido también con tus apreciaciones. Tienen la profesionalidad necesaria como para manifestar opiniones con total libertad y que tienen que ver con mejorar la actividad boxística. ¿Querés que hagamos la consigna esta noche? Si no disponés lo contrario, vamos a ella, decime quién la presenta y después damos las vías de comunicación. Presenta la consigna de la noche Olimpia Deportes. Muy bien, tiene que ver con la gentileza de la remera de Boxeo Planeta que Olimpia Deportes realiza y retira el ganador allí en la calle Mendoza 1028. La pregunta de esta noche es la siguiente. Lo habíamos anunciado en la edición anterior, vinculada con los Juegos Olímpicos. ¿Abel Laudonio fue medalla de oro? Es simple. Tenés que decir sí o no. Y si no fue de oro, si fue de plata y si no, de bronce. Reitero, la consigna de esta noche es simple. ¿Abel Laudonio fue medalla de oro? Comenzamos a desarrollar el material por donde vos quieras y después voy tocando los temas que anuncié en los titulares. Bueno, Luis, invitamos a la audiencia ahí que se pegue a la radio. Vamos a tener la entrevista también que le hicimos a Pablo Barbosa después del combate, uh-huh, en la que Luis Parpacelli muy oportunamente lo agarró, como se dice habitualmente, ahí al bordecito del cuadrilátero cuando ya se retiraba y hizo declaraciones en caliente que bueno, vamos a estar... se ríe mi compañero que acá. Que tiene sabor. Luis Parpacelli, claro, un hombre de oficio, me dice... yo, le soy honesto, había dicho... bueno, vamos a entrevistarlo después del combate... cuando ya pasaran algunos minutos que en el vestuario... y acá el compañero me dice... no, las declaraciones hay que tomarlas en caliente... cuando baja del cuadrilátero, ahí hay que estar con el micrófono... y por supuesto que Luis le hizo... preguntas con mucha sapiencia, por supuesto, que vamos a contarles en el desarrollo de esta edición número 85. Llueve en la ciudad de Rosario, temperatura mínima 9 grados, máxima 18, uh-huh, pronosticado para el día de hoy. Para el día jueves, mañana 21 de máxima, 10 de mínima, también parcialmente lluvioso. Y si ya te buscaste un rinconcito en tu casa para escuchar Boxeo Planeta, ahí con un matecito o quizás, sí, un cafecito, por supuesto que te invitamos a degustar toda esta edición número 85. Muy bien, y después te voy a pedir algo en particular. ¿Cuántas visitas tenemos en el blog? Lo vamos a decir también. Sí. Porque esto a nosotros nos conmueve, nos emociona y tiene que ver también con decirle gracias a todos aquellos que nos respetan. Y cuando digo nos respetan es porque el solo hecho de acercarse a la información del blog es un gesto de respeto. También a través de Facebook, pues estamos en contacto en el vivo aquí en la 88.9, Luis. Bueno, bien. Hubo mucha información, Luis. Ganó Guido Pito, que sigue a pie firme. El invicto porteño Guido Pito superó al formoseño Walter Caramelo Acuña en una pelea que en principio no se iba a hacer y después se alcanzó a, uh-huh, a arreglar algunos términos ahí económicos y Guido Pito pudo superar por nocaut técnico en el quinto asalto en un combate revancha no titular en la categoría Super Welter. que fue la estelar de la velada desarrollada el viernes por la noche en el Club Almafuerte de San Martín, provincia de Buenos Aires. Bueno, también en la pelea se presentó Maximiliano Márquez, quien pesó 55 kilos 100, igualó ante el invicto Gastón el Mono Bustamantes. Esto fue fue un fallo dividido y fueron 8 asaltos. Las tarjetas de los jueces: Héctor Miguel 78-75, Héctor Primer Año 78-75 y Carlos Villega 78-78. En esta velada también hubo un combate complementario en la que se presentó Ezequiel el Chiquito Zárate, hombre que vimos combatir aquí con Matías Vidondo en el Club Sportivo América. Es cierto. En la que mi compañero está pidiendo que el boxeo se haga ahí, que es el lugar. Lo voy a argumentar. No, está bien, pero usted está pidiendo y me parece, yo en su apreciación lo voy a acompañar, porque me parece que Sportivo América es el lugar de boxeo por excelencia en la ciudad de Rosario. Ezequiel Zárate volvió a imponerse al mendocino radicado en la ciudad de Buenos Aires, Marcelo Ponce, quien había pesado 112 kilos 600, y esta vez Zárate le ganó por nocaut en el tercer asalto. Uh-huh. En otro resultado de la noche, en un intenso duelo en la división welter, el invicto bonaerense Leonardo Ochenduska, quien había acusado en la báscula 63 kilos 900, venía invicto el hombre, derrotó al santafesino, hombre que pasó aquí por los programas de Boxeo Planeta, por los micrófonos, Cristian Díaz. No anda bien el chico Díaz. Estuve viendo el combate. Tiró muchos golpes. Estaba bien preparado, se notaba la mano de Enrique Sánchez ahí en la preparación. Pero me parece que los golpes más contundentes lo puso Ochenduska. Sí, Díaz tiró más, pero tiró golpes angulosos, de poca factura. ¿Hubo deficiencia en los recorridos de los impactos? Me parece que faltó contundencia. Ajá. Faltó esa mano neta que lo pudiera conmover a Ochenduska, que claro, tiró menos. Sí. Pero fue más certero, efectivo, claro, más certero a la hora de conectar. Hicieron un gran combate. Cristian Díaz me parece que dejó todo arriba del cuadrilátero. En este combate no se le puede decir que le faltó actitud, que le faltó cantidad de golpes, que le faltó. No, me parece que Díaz hizo todo para ganar la pelea. Uh-huh. Pero también tenemos que decir que hay una realidad y que estaba siendo visitante, y me parece que en eso de ser visitante hay que dejar algo más, hay que desbordarlo al boxeador. Hay que echar el resto. No lo desbordó, y bueno, lamentablemente no se pudo venir con un resultado favorable. Las tarjetas de los jueces fueron: Carlos Villegas 39.5-36, Héctor Primerano 39.37.5 y Héctor Miguel 38-37, esta es la tarjeta más acertada que podía dar la pelea. 38-37, yo también tenía la misma tarjeta. El saludo grande a Enrique Sánchez, por supuesto, y ojalá Cristian Díaz pueda verse ganador. En sus últimas peleas no se le ha podido dar. Yo creo que vamos a compartir en esto que siempre charlamos fuera de micrófono, y está vinculado al hecho de decir que seguimos creyendo en Cristian Díaz. Ganar, perder o empatar un combate no va en detrimento al hecho de seguir teniendo esperanzas en que él pueda consolidarse como boxeador, que pueda crecer y mejorar aspectos técnicos, y que por supuesto lo encumbren un poquito más, porque me parece que tiene con qué. Y si digo que tiene con qué, también tiene buen rincón. Así que ¿por qué no seguir creyendo en Cristian Díaz? Bueno, y en esta velada en la que se transmitió por C5N, otra pantalla. Ajá. Que se suma al boxeo. ¿Iván? Y esto es bueno, Luis, porque sí, que tengamos la posibilidad de ver. Qué por bueno. La TV pública, por TIC, canales como los que vos ves, Fox Sport, la TV Azteca, ESPN, Golden Knockout en Canal 45 de Cable Hogar. El día viernes tuvimos la posibilidad de ver también Nosotros DirecTV, a través de ESPN vimos cómo perdiera lamentablemente Noé Tulio González por nocaut 2 efectivo. Vamos a charlar un poquito sobre ver eso. No había visto Mayorga y James Mosley, la pude ver. No, son cada vez más los medios televisivos que emiten boxeo y esto obliga a todos los que están vinculados a organizar bien, cada vez mejor, a los managers a trabajar cada vez más y a los boxeadores esmerarse mucho más en la profesionalidad, porque estos son momentos que no se dan siempre. Recordamos, Abel Laudonio obtuvo en Juegos Olímpicos una medalla. ¿Fue oro? Si vos considerás que no fue oro, que fue plata o bronce, decilo. Tenés que decir tu nombre y apellido y, por supuesto, tus últimos tres números de documentos para llevarte la remera gentileza de Olimpia Deportes de calle Mendoza 1028. Bueno, Luis, y finalizando la velada en la que se transmitió por C5N, con relatos de Osvaldo Príncipe, en peso medio pesado, el bonaerense Facundo Torri Muñoz, 78 kilos 700, venció al debutante bonaerense Walter El Yacaré Sequeira. Esto fue por puntos en decisión mayoritaria, luego de 4 episodios. Las tarjetas de los jueces fueron Héctor Pimerano 39, 37 y medio, Carlos Villega 39 y medio, 38 y medio para Muñoz, mientras que Juan Carlos Palmieri decretó 39, 39. Esta jornada de boxeo no la pudimos ver porque, bueno, estuvimos en Roldán cubriendo la velada en la que Sebastián Luján le ganó al boxeador de Córdoba, de Marco Juárez. Sí, tuvimos la posibilidad con Luis Parpacelli de tener algunos resultados prácticamente en tiempo récord. Gentileza de Robbie Kobe. Perdón, de Robbie Kobe, es un amigazo, gran periodista y mejor persona, por supuesto. Nos tiene habitualmente, nos mandamos resultados y intercambiamos. Y estaba un poco intranquilo y se lo había transmitido a Luis. Quiero ser honesto con los oyentes respecto de la pelea de Noé Tulio González con el canadiense Stevenson. Y le dije a Luis en la misma noche, me parece que a Noé no le va a andar bien la pelea, no va a ir bien, me parece que... Me marcaste con claridad meridiana que el rival de Noé era realmente de fuste, de jerarquía, y que era casi imposible que le pudiera ganar a su oponente, a Adonis Stevenson. Me lo adelantaste, yo no tenía mucha referencia y confío en ti. Sí, no. Ahora, déjame que me enganche en una pequeña cosita con un titular, porque esto tiene que ver con la sinceridad, ¿no? Cuando Paco Valcarcel, antes de comenzar el combate de Omar Narváez ante José Cabrera, hablaba de las bondades del mexicano y decía que era realmente un rival de jerarquía, un rival de temer, un rival que iba a dar espectáculo, un rival que merecía estar arriba con Omar Andrés Narváez, yo tengo todo el derecho a decirle: don Paco, usted nos mintió. Usted es un mentiroso. Porque José Cabrera ni mexicano parecía. Lo digo desde el más profundo de los respetos por uno de los países que más campeones de jerarquía aportó. Me parece, don Paco, que los argentinos y nadie que ame el boxeo, nos merecemos esto. Digo los argentinos porque usted lo dijo previamente ante periodistas profesionales que le creyeron. Y en realidad, vos me dijiste, ese es un boxeador amateur. ¿Querés que te diga una cosa? Me parece que un boxeador amateur tira mucho más y en muchas oportunidades mejor que lo que tiró este muchacho. Es lo que se vendió por todos los medios, Luis. No. En las promos de la pelea de Narváez, yo lo dije en el programa anterior, me parece que por las referencias que estaban manifestando los colegas a nivel nacional e internacional también, en varias páginas yo estaba mirando y decían que iba a ser un boxeador complicado para Narváez. Es más, mostraban algunos cortos de algunas peleas que ha ganado por nocaut. Sería el doble. Y yo cuando lo vi dije, la pucha, este hombre pega. Hasta te digo, Luis, Paco Valcarcel me la vendió hasta a mí esa pelea. Sí, pero hombre, ¿cómo uno pero no...? Pero arriba del ring, pero muchachos. Pero yo no puedo culparte ni a vos ni a nadie. No, porque que cuando escuché a Paco Valcarcel decir semejante cosa, yo dije, papito, me parece que Narváez va a ser lona. ¿Querés que te diga más? Yo no sé si Cristian debe tener a lo mejor una silbatina por ahí en ese arsenal defectos especiales que tiene esta casa, pero se merecería una silbatina de esas bien estruendosas, que lleguen a lo más profundo. Nos mentiste, Paco. Me gustaría encontrarte un día y decírtelo cara a cara. No se puede mentir así a la gente. Por supuesto que esto no desmerece para nada el triunfo claro e inobjetable de un Omar Andrés Narváez, que hasta con un oponente así no tuvo posibilidad ni siquiera de lucirse. Hizo algunas expresiones técnicas propias de un hombre de buenas condiciones como es Omar Andrés Narváez, pero no le permitió nivel. No le permitió nivel. Lo que sí me parece que Omar Narváez ya hace bastante tiempo está perdiendo definición. Dejó de ser el que era. Sí, me parece que se están notando los años en Narváez. Sí, sí. Si bien sube muy bien preparado. No, eso no se discute. No se discute porque el profesionalismo de Omar es indiscutible. Cuando Rivero le dice está la pelea, él se concentra. Pero claro, los años no pasan en vano y me parece que perdió ese desborde, esa contundencia, eso que uno está esperando de un campeón del mundo. Sí, señor. Cuando uno ve a un boxeador como el mexicano, irresoluto, prácticamente había pasajes rondando la técnica amateur. Sí. Uno a partir del cuarto o quinto round y dice, bueno, que lo saque Narváez, que se vaya del ring. Y me parece que Narváez lo superó, coincido con Luis, pero me está dejando algo pendiente Omar Narváez. Este tipo de boxeadores es para terminarlos arriba del ring. Y me parece que Narváez no lo está pudiendo lograr. Vamos a ver cómo sigue la carrera. Yo me engancho con esto porque el día viernes que fuimos a Roldán, primero tenemos que felicitar el intento siempre de organizar festivales de boxeo. Y esto se lo digo a Luis Paz, como también a Pedro Dáquila, como también a Charlie Alaniz. En realidad hay que estar de acuerdo con que no es fácil organizar boxeo en ninguna parte del país y especialmente en la zona de Rosario y Gran Rosario. Pero yo me quedé pensando después que me fui qué cosas había de positivas. Por ejemplo, un marco boxístico que para Sebastián Andrés Luján resultó apenas aceptable. Yo creo que Sebastián es un hombre para estar en un sitio con no menos de 2.000 a 3.000 espectadores mínimo, y esto no se logró. En segundo lugar, creo que hay que respetar un poquito más a aquellos que se esfuerzan por ir a ver el espectáculo de boxeo porque lo quieren ver en vivo y lo quieren disfrutar, y no lo podemos hacer en lugares distantes donde después a la hora de irse, si encima es tan tarde como terminó la velada, se complica. Porque esto me hace acordar una disposición que se toma en Santa Fe, donde el transporte de colectivos no va a funcionar 2 horas antes de que comiencen los encuentros de Colonia Unión y 3 horas después. Quiere decir que hay que ir caminando o en auto. El que no tiene auto no puede ver boxeo. Y después hay algunas otras cositas que tenemos que mejorar, que se pueden mejorar porque no tienen que ver con el dinero. Nosotros sabemos que nos aprecian y que nos respetan, tanto Pedrito Dáquila como Rivero, como toda la muchachada que organiza boxeo. Pero, muchachos, tener un lugar para nosotros dos, no nos podemos sentar en cualquier lugar cuando hay gente que pagó hasta 100 pesos un ringside. Una modesta credencial que nos acredite, por lo menos como que somos periodistas, no cuesta absolutamente nada. Y yo creo que equivocaron el lugar donde tendría que haber presentado Sebastián Andrés Luján. Porque Luján, a pesar de que estuvo en una noche en la que también debió haber dado un poquitito más por el espectáculo y haberse sacado al cordobés de encima, que pobre puso todo lo que pudo, me dio la sensación, una vez más, y con respeto inconmensurable a todos los clubes de la ciudad de Rosario y a los alrededores, que hay un solo lugar donde la gente, al desafectarse del boxeo, va a tener taxis, va a tener colectivos y va a poder concurrir rápido a su casa porque un grupo importante va a trabajar al día siguiente. Y un grupo importante va a lugares muy distantes desde donde se realiza el combate. Es mi humilde opinión de tantos años de ver boxeo. Hay que tener en cuenta un montón de detalles. Y si quieren, un día lo compartimos cuando se abra la peña Boxeo Planeta y ponemos sobre el tapete aquello que se puede mejorar y que no cuesta más dinero, ¿eh? Simplemente prestar atención. Comenzó 22:38 y eran las 2 y media de la mañana. Yo me acosté a las 4 de la mañana y tenía que laburar a las 8 de la mañana. Ya tenía que estar en el laburo. Y no era el único. Éramos varios. En muchos lugares se organiza boxeo y la de fondo no es la última pelea. Siguen siempre dos o tres combates más. Hay cositas para ajustar. Y como siempre decimos que nosotros no somos obsecuentes de nadie, de esto no se tiene que ofender absolutamente ninguno de los muchachos. Porque cuando nos invitan, ahí estamos. Nos invitan y ahí... Es más, se debió haber pensado, porque me dijo un par de amigos, que viera el boxeo si jugaba central a 11 de la mañana. Tengo que optar, porque... Y lógico, y si hubiera jugado Ñuble a las 11 de la mañana, no es lo mismo. Muchachos, alejen el boxeo del fútbol, porque hay mucha gente que le gusta las dos actividades, el fútbol, el boxeo, y el boxeo y el fútbol. Es así, no hay solamente puristas del boxeo, son los menos. Son los menos. Y a Sebastián Luján, un tironcito de oreja. Sí, no lo vi bien. Le Luján, pidieron desde la primera fila, quien dicen que le consiguió el combate que va a ir ahora en Sudáfrica, que terminara con su oponente en la tercera o cuarta vuelta. Nosotros, yo también se lo pedía. Es decir, querido Sebastián Andrés Luján, porque te quiero, te aporreo, ¿te acordás de esa frase? Bueno, vos no sos cualquiera en el boxeo argentino, vos sos figura internacional. Y si no te aseguran 2.000 personas en un gimnasio, no te tenés que presentar. Demasiado te rompiste el alma en tu carrera. Después vendrán algunos que dirán que por ahí es todo lo que tiene, que ya no es el de antes, que no tiene poder. No importa, pero tenés chapa, mi amigo. Y lo digo con el más grande de los respetos a ese hermoso club, que es el Club Centro Cosmopolita, que en realidad es el marco de una escuela Paul Harris, a quien les mando un abrazo enorme. Pero ese combate debió haberse realizado en un marco mucho más imponente. Y cuando van a titular boxeo internacional es porque hay un señor de un país y otro señor de otro país. En realidad era boxeo con una figura mundial. Yo le hubiera puesto ese título. Con una figura de nivel mundial como Sebastián Andrés Luján. Porque el cordobés era de acá, de la Argentina, no de Córdoba, España. Bueno, Luis... No estoy enojado. ¿Eh? No. Lo digo con las ganas. No, porque que lo, le pongo lo fuimos a, charlando a boxeo, en, ¿eh? Lo fuimos en charlando. El transcurrir de la, sí, de la noche, lo que es una realidad. Pero la, perdóname. Hubo muchos impases en las peleas. Disculpame. Los impases en la pelea tienen que ver con que si vos lo haces más... vos tenés que hacerlo más temprano para que la gente coma en el gimnasio. Sí, por sí, eso sí. Debieron... Para que también se gane el manguito el que vende el choripán. Yo lo entiendo, pero empezá la velada a las 21:30. Sí. Yo no quiero escuchar más que un señor recriminó y dijo, che, linda las peleas de las chicas, ¿eh? Y hubo uno que dijo, che, ojo que pagué 100 pesos, ¿eh? A mí me duele. Clásico. Mirá como si lo hubiera organizado yo, ¿eh? Sí, el ingenio el ingenio del hombre que va al boxeo es más conocido que el boxeo mismo. Sí. ¿Usted quiere que hagamos un separador? Le pedimos a Cristian, así toma un vasito de agua, ¿puede ser? Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Y ya dándole un poquito más de complemento a lo que fue la velada en Roldán, en resultados de la noche, Alejandro Cejas, 60 kilos 500, le ganó por nocaut técnico en 2 a Ramón Gauna, en una pelea que no era pelea, porque Gauna, un boxeador veterano, supuestamente ha vuelto en los últimos tiempos, y claro, se encontró con un Alejandro Cejas de 15 años, con 34 peleas, con todas las ganas, bien acertado ahí en el Rincón Ríos, que le arrojó la toalla, claro. Porque... había mucha diferencia de potencia, de velocidad, bueno, de juventud. Estas cosas que tiene el boxeo, que me parece que viene ahí, Ríos en arrojar la toalla. Vito. Acierto en la organización de este festival, de programarlo a Alejandro Cejas, que no le perdonó la vida a su oponente. A él no le importaba si tenía 40 años, si era cordobés, mexicano, campeón del mundo. No, el boxeador cuando sube, Luis, cuando sube a hacer lo suyo. Eso lo No tiene la culpa de quién le pone adelante. Porque yo tengo que las dos figuras de la noche fueron el señor Cejas y el señor Barbosa. Sí, usted coincido. Podrá, coincido. No coincido con tu apreciación. Vito Liberati, 68-900, le ganó por decisión unánime a José Ojeda. Claro. Noelia Gutiérrez ganó decisión unánime también a Florencia Miño. Sí. Y la Cobra Zarza le ganó por decisión unánime a Fernando Ruiz en una pelea en la que le robaron el combate a Ruiz. Zarza no había ganado. A los dos pensamos lo mismo. Y yo le tiré el resultado en la primera vuelta. ¿Esto le hace bien al pibe? No, para nada. Bueno, un boxeador que está ahí nomás de hacerse profesional. Con las condiciones que tiene. Recibió mucho castigo. Sí. No utilizó el largo de brazos. No utilizó lo que mejor tiene, que es trabajar en contragolpes. Sí, señor. Me parece que ya lo veo a Zarza en varios combates que no está haciendo las cosas bien. Y me parece que falta... sobra mucho a los falta, rivales. Sí. Eso, porque él ya se ve en el plano profesional. Sí, y sí. Se olvidó del amateurismo. Sí, y todavía le falta. Pensando en el segundo paso. Sí, quedó en el medio. Y quedar en el medio en el boxeo es difícil porque no sos ni amateur ni profesional. Claro. Está quedando en el medio en las últimas peleas. Sí. Ahí va a tener que ver el rincón que le puede aportar. En pelea profesional, Victoria Bustos le ganó por decisión unánime a Roxana Laborde en una pelea. La verdad que no dejó nada. Fue claro. Fue muy, triunfó, sí, Bustos hizo su trabajo, pero no hubo ahí una pelea que uno dice, bueno, la desbordó, la tuvo al borde. Claro. La chica Laborde, pupila de Walter Kruche, no hizo nada. Sí, presentó pelea, aguerrida, pero me parece que es una boxeadora devenida del full contact, exactamente, este tipo de actividades de actos marciales, deportes de contacto. Me parece que se notó eso también en la guardia. Bueno, no vi un lindo combate ahí. Sí, me pareció muy buena la vuelta de el rosarino Pablo Bad Boy Barbosa. No, nos detenemos a ver si coincidís. ¿Sí? ¿Fue lo mejor de la noche? Para mí sí. Sí, como porque mejor después de la noche, un año y tres meses como volvió Barbosa. Volvió bien. Ante volvió un hombre bien, como bien, el Alejandro Pato Gómez, que no es ningún improvisado, volvió bien. Yo te digo que este combate es otro acierto de sí, esta porque organización. Ahí en esto de volver y volver no de una inactividad, porque sí hubo una inactividad, pero producto de una lesión ocular que había tenido Pablo Barbosa en la pelea que tuvo con Tapia en Mendoza. Entonces juegan ahí un par de factores que uno lo hacen ver en detenimiento un poco más en la pelea. Y me parece que Pablo Barbosa en el primer asalto subió un poco nervioso, un poquito fuera de pelea, de distancia. Y ahí fue donde pudo hacerlo mejor Gómez, tirando ahí en apertura de derecha, que lo tomó varias veces en el plexo, en la cabeza. Pero claro, Barbosa en el segundo round ya notó que estaba entrando ese golpe y empezó a cuidarse y ya empezó a trabajar en cantidad. Y me parece que qué mejor que tener la palabra de los protagonistas de esta historia. Claro. Tenemos la palabra ahí. Salidita del ring, acá un hombre con el oficio de un periodista. Usted de raza lo tiene, usted también lo tiene. Luis Parpacelli le hizo esta entrevista. Si nos lleva Cristian, vamos a la nota. Con escopeta, y eso es lo que metiste en la cuarta vuelta donde definiste el combate. Sí, yo mi rincón me decía que vos sé porque un beso de mucha antimaña, que tiene mucho ritmo. Él le sacó, no se olviden que le sacó el indicio del salvaje Pereira cuando venía metiéndolo a todos. Y bueno, ya hace un año y tres meses que no peleó. Elegimos, nunca le dije a nadie, siempre peleé con el que venga. Y hicieron Pato Gómez y dijo, bueno, me quiero probar con Pato Gómez para ver hasta dónde voy. Esta noche lo que yo vi que diste vuelta un combate, porque vos la perdiste la primera vuelta. ¿Eras consciente de esto? Sí, sería, yo sabía que una vez que calientes acá, pasa que cuando vos peleas con un boxeador de mucha experiencia, pero ahí no sabes con qué te va a encontrar, pero cuando te toca la cara se te olvida todo. La mano de la noche fue tu zurda. Sí, la izquierda en punta salió bien, aparte lo corté y todo. ¿Saliste a buscar la pelea en el último asalto? ¿Quisiste terminar con nocaut? Sí, no me sentía. Sería, yo sabía que iba a ser muy duro, que es muy jodido en el juego. Pero cuando le metí los zurdazos en el segundo, en el primer round, cuando terminaba la pelea, que le metí las manos y le vi que sintió las manos, yo dije que lo podía sacar. Entonces, bueno, no aguanté con el indio que tengo adentro y en el último round, seguí tal y tal. ¿Cómo te sentiste físicamente después de este año de la actividad, Pablo? Me historia. Yo me sentí bien, ahí quedó como lo dijo usted. Yo me sentí espectacular porque sería, no elegimos un rival fácil para volver, como hacen todos los vestidores. Solo decía el Pato Gómez. Todos dicen, era un perdedor. Sí, pero fíjate con quién perdió, con Pedrero, señor. Le ganó el Salvaje Pereira, peleó con todos los mejores, nunca le tuve miedo a nadie. Le ganó siempre otro estilo y ahora él me llevaba a hacer un kilo y medio. ¿Te animás a derribar una Tapia? Yo pienso que Tapia, ahora que volví, lo voy a hacer, me voy a matar. Porque él me ganó por estar en Mendoza. Tapia la derribada. Bueno, declaraciones exclusivas de Pablo Barbosa, un genuino Pablo Barbosa, como lo conocemos aquí en la ciudad de Rosario, desafiando no solo a Tapia, sino también a Bermúdez, en el cual ya le pidió la pelea por el título que ostenta a Bermúdez. Sí, le pedí la pelea, sería mi entrenador, a Bolí le pidió la pelea a Rivero, que es el que le tiene, que es el que le tiene a Bermúdez, y dijo que ni loco me lo va a dar. Pero bueno, yo estoy acá, estoy en la ciudad de Rosario, no tengo problema, cuando si ellos se dan vuelta y me dicen, bueno, vamos a pelear por el título, pero peleo todos los días y le voy a ganar. Barbosa está intentando entonces pelearle a los mejores de la categoría. Sí, no quiero dar más de vuelta y quiero que me metan a los mejores, porque sé que él para más. Después de un año y tres meses podemos decir que hoy fue un regreso con gloria. Bueno, muchas gracias a ustedes que siempre me tienen en cuenta y bueno, esta semana se lleva el mundito. Ha sido Pablo Barbosa para Boxeo Planeta. Viste que dijo que lo mate, la próxima lo mato. Se refería al mendocino Tapia. Yo estoy contento porque la alegría de él es la alegría de todos aquellos que queremos, que aquellos que sienten realmente profundamente el boxeo, vamos a decirlo bien en criollo, se rompen el alma para estar en el gimnasio, para ser cada día mejores y tratar de crecer como tales. Así que las felicitaciones para Pablo Barbosa, que para este combate había acusado en la báscula 61,900 kilos, mientras que Alejandro el Pato Gómez había dado 62,500 kilos. Estaba pactada la pelea para 4 vueltas de 3x1 y un trabajo a lo largo de toda la velada correcto, profesional, de Edgardo Sabino, a quien le mandamos un abrazo gran muy árbitro, grande. Y nos referimos al árbitro de la Federación Argentina de Boxeo, que conozco hace más de 30 años, al señor Edgardo Sabino. Ojalá nos estés escuchando. Un abrazo grande para vos, Edgardo. Muy bueno tu trabajo en toda la noche. Bueno, Luis, déjame mandarle saludos a José Gallo, que nos está escuchando vía internet. El abrazo grande. Esta gente es la que habitualmente nos apoya, nos escucha. Y, por supuesto, es grato saber de que están ahí atrás, apegaditos a internet y a la radio, escuchando el programa. También déjame, Luis, que me tome la atribución le quiero obsequiar una remera a Enrique Sánchez, si usted me permite, compañero. Perdón, Enrique Sánchez nos manda información y mire lo que dice. El 22 de este mes sí. Se cumplieron 34 años de la coronación de Hugo Corro ante Rodrigo Valdés. Esto sí, fue señor. En San Remo, Italia. Hugo Pastor Corro siempre Mendocino. Enrique Sánchez con sí, esto señor. De la historia del boxeo. Bueno, bueno. Y a mí que me gusta. Yo, si tuviera más tiempo, y bueno, estaría todo el día viendo peleas viejas. Me encanta. El primero en la mesa, cuando inauguremos la peña, allí vamos a hacer un poquito de publicidad. Va a ser en el Bar Blanco, allí en Avenida Pellegrini y Alem. Va a ser en el Bar Blanco, vamos a elegir el día. Enriquito, lo que te pido es que nos mandes los últimos 3 números de documento para que cumplamos con el deseo de Damián Casino, que te quiere entregar una remera que seguramente vas a retirar de manos de Gustavo, de Walter o cualquiera de los empleados de Olimpia Deportes allí en Mendoza 1028. Y le decimos a la gente que siga participando y que la respuesta de esta noche es que ese notable boxeador al que tuve la inmensa suerte de ver un par de veces, una de ellas fue de manera personal, y me refiero nada más y nada menos que a Abel Laudoño, que después tuvo, y no sé si todavía lo tiene, al gimnasio, obtuvo una medalla de bronce en la categoría 60 kilos. Fue en Roma 1960. Abel Laudoño. Bueno, Luis, nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. De la mano, bueno, de la gente que apoya Boxeo Planeta. Cristian. Necesitas un seguro. Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. En Zona Sur, agente oficial vigía es Brollo Representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. En Recapados de Neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL. Teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. A ir a un tanguito y se lo quiero dedicar a Pablo, colaborador de Lucianito Plonen ahí en Aleni Pellegrini. Bueno, comparto. El abrazo para vos, Pablo. Perdón, te pido perdón por todo el amor que siempre me diste. Perdón, te pido perdón, pues solo un error. Así me dijiste, te vas llevando del sol que diera calor a todos mis besos. Y aquí en mi corazón me quedó el sabor. ¿Y ahora qué haré? Con la libertad de ser y no ser. Volar y volar. Poder elegir. Con quien disfrutar. El tiempo de amar. Amar es morir. ¿Y ahora qué haré? Con la libertad de ser y no ser. Volar y volar. Poder elegir. Con quien amar sin tu piel, es como vender, el alma y la vida. Pido perdón, es solo un error, así me dijiste. Y yo te miro partir buscando un rincón para esta locura de tu amor, tu perfección, hoy una aventura. Y ahora volar y volar. Poder sin tu piel. Es como vender. Es como vender. El alma y la vida. Disfrutamos de realmente un tango hermoso, y ahora qué haré, con las voces de Jorge Sobral y Noemí Marcela, obviamente dedicado a Pablo, colaborador de Luciano Ploren allí en el gimnasio. El abrazo grande para todos aquellos que en el Rosario y en el Gran Rosario tienen a su cargo un gimnasio, y por supuesto todos aquellos que practican la actividad, hacen como acá mi amigo Damián Casino, que hace 24 años que va al gimnasio, y él hace todo el repertorio. No sé si estás haciendo foco, pero te imagino foco y sombra, guanteo. Cada tanto también hay guanteo ahí con mi amigo Damián, cuando puedo. Puchimbol, bolsa. Pasa que ya con 40 el guanteo, bueno, cuesta un poquito más, ¿no? Sí. Pero bueno, sigue firme el hombre ahí. Tommy Hearn va a ser exaltado al Salón Internacional de Boxeo de la ciudad de Canastota. Esto va a ser el próximo 10 de junio. Hearns fue el campeón mundial en 6 divisiones, desde las 147 libras hasta las 190 libras. Está considerado el más grande boxeador de las 154 libras, categoría sería Super Welter. Fue uno de los llamados cuatro fantásticos de la década del 80. Se caracterizó por su depurada técnica y una pegada, mamita, cómo pegaba. Fenomenal. Tommy Hearn. Aquí lo sufrió Martillo Roldán cuando perdió por el título del mundo en categoría mediano con Tommy Hearn, y que perdiera por nocaut. Y hablando de Tommy Hearn, claro, muy distante a lo que fue el padre, Ronald Hearn perdió por nocaut en el primer asalto. Esto fue en peso mediano junior. El cubano Erislandi Lara lo noqueó a Ronald Hearn en apenas un round, en la pelea realizada en el View Rivage Casino de Biloxi, Mississippi, como parte de la cartelera en la que Jermaine Taylor peleaba ante Caleb Truax. Erich Lara, gran boxeador cubano, de la escuela, cubana, necesitó solamente 1 minuto 34 para aniquilar a Tommy, a Ronald Hearn, el hijo del recordado Tommy Hearn. Una lástima porque, claro, dista mucho de lo que es el gran Tommy Hearn. Claro, cuando decimos Tommy Hearn, lo miramos a Cristian y le brindamos este enorme aplauso a quien fue un estupendo, un extraordinario boxeador. Esto que es simbólico, pero que solemos hacerlo cuando hay cosas que así lo merecen. Mientras Damián va preparando ya la cartelera del fin de semana, nosotros te decimos, ya aproximándose los Juegos Olímpicos, te reiteramos que el boxeo es la actividad que mayor cantidad de medallas obtuvo para la Argentina. Por ejemplo, en París en el año 1924, plata en boxeo, 61 kilos, Alfredo Copelo. También plata en 67 kilos, Héctor Méndez. Bronce, pero ya en 57 kilos, Pedro Quartucci. Y en peso pesado, bronce para el notable Alfredo Porcio, nada más y nada menos. En el año 1928, Ámsterdam, oro, boxeo en 79 kilos, Víctor Avendaño. El oro también para el boxeo argentino en peso pesado, Arturo Rodríguez Jurado. Medalla de plata la trajo en 57 kilos, Víctor Peralta. Y nada más y nada menos que en 67 kilos, otra medalla de plata obtuvo Raúl Landini. Esto fue en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, 1928. Vamos a ir desgranando con el devenir de los programas lo que sucedió en Los Ángeles 1932, Berlín en el 36, Londres en el 48, Helsinki en el 52, Melbourne en el 66, Roma en el 60, México en el 68, Atlanta en el año 96, y por supuesto en los últimos Juegos Olímpicos el boxeo no ha aportado medalla alguna, y esperamos que esto se pueda revertir en los próximos Juegos que están por venir. Bueno, Luis, adelante, vamos a tener boxeo por Combate Space. Se va a estar presentando el sábado 28 de abril a partir de de las 22 horas. Recibiremos la señal en directo desde Bower Hall de Atlantic City. Bueno, para la revancha entre los estadounidenses Bernard Hopkins y Chad Dawson. Esto va a estar en juego el título mundial semicompleto del Consejo. Ajá. Cabe recordar también que esto, el 15 de octubre del año pasado, estos mismos boxeadores se enfrentaron. Sí, señor. En la que, bueno, Dawson, retador del título, levantó por el aire a Bernard Hopkins, que cayó Hopkins, y bueno, ahí se produjo como una lesión en el hombro, en la que no pudo seguir. Bueno, fue medio confuso, pero bueno, ya está la revancha para verla en Combat Space, por supuesto que con los comentarios de Marcelito González. A quien le agradecemos enorme y profundamente que nos mandara las acreditaciones y por eso estuvimos en la velada de Junín. En el enfrentamiento de Juan Manuel Bonanni y Oscar Roberto Medina. También va a estar contando con las apreciaciones de Juan Abraham Larena, directo desde los Estados Unidos, para Combate Space este próximo sábado. Claro, Bernard Hopkins, ya veterano de estas lides, no sabemos qué va a traer Bernard Hopkins, porque claro, ya le pasó el primer plano del boxeo mundial. Esa frescura que supo tener en la categoría mediano. Pero bueno, sigue dando que hablar. De cualquier hay que respetarlo manera, porque es un hombre que... Pero me parece que mañerea mucho ahí, no se anima de cualquier manera a descargar. Estos veteranos a veces tienen algunos pasajes que bien vale ver boxeo. Sí, por supuesto. Por supuesto que uno no puede pretender que los años no le pasen a nadie, pero eso es la incógnita que todos tenemos cuando vemos a un realmente veterano del ring como Bernard Hopkins. Yo recuerdo que cuando era chico y miraba peleas, me gustaba mucho cuando volvían los boxeadores. Y hoy por hoy me parece que, claro, lo veo desde otro ángulo y otra apreciación. Sí, sí. Y me parece que coincido y va cada vez mejor la frase que dijo Marvin Hagler cuando dijo: yo colgué los guantes y los colgué bien alto para no poder alcanzarlos y bajarlos. Claro. Sí. Y bueno, y el otro día también Walter Matisse, vía Facebook, ponía para los que lo tenemos, dijo un exabrupto, un insulto, dijo: me levanté con ganas de volver a boxear. Como diciendo, me está traicionando el ímpetu y el instinto. Pero Walter Matisse ya se retiró, lo anunció. Pero claro, está eso de que siempre se siente bien y probablemente se esté entrenando y quiera volver, pero me parece que fue una decisión muy acertada de retirarse. ¿Algo de último momento con relación a Sergio Maravilla Martínez y Julio César Chávez Jr.? Está confirmada ya, se firmaron los contratos. Se firmó Chávez Jr., ya está la pelea para el 15 de septiembre, va a estar peleando... Sergio Maravilla Martínez. Ajá. Frente a Chávez. Y claro, yo vía Facebook estuve haciendo algunos comentarios y dije lo siguiente, y con esto no quiero ir en detrimento de lo que es el quilmeño como boxeador, pero hoy, como me atrevo a veces a Luis de darles algún resultado, si Maravilla no noquea, podemos tener una sorpresa y un robo con la tarjeta. Mano. Bueno. Así que. Sí. Me parece que Sergio va a tener que ir a jugársela al todo por el todo. Esto es seguir o quedarse. Y me parece que si no lo noquea, se la van a robar. Le robaron dos peleas a Lucas Matisse, en la que había ganado, es decir, vos tenés claramente ganas de que... a Sab Yuda. Y bastante ajustado, pero también le había ganado a Devon Alexander y lo robaron. Y me parece que con todo el arsenal que Bob Arum tiene preparado para seguir con Chávez Jr., y siempre lo decimos porque, claro, Chávez Jr. tiene o tendría una carrera por delante, y Sergio Martínez, por la edad que tiene, le quedan dos peleas o tres. No sé si tantas. Bueno, por eso. Por ahí te creo una en el Luna Park. Si le gana a Chávez Jr., ya lo anunció Floyd Mayweather, que él se atreve y quiere pelear en las 160 libras. Ya está, ya lo dijo. Y entonces hay toda una cadena, una secuencia de esta película hermosa que puede pasar por la cabeza de un artista... del cine, como Juan Campanella podría estar pensando en una película. Sí. Y claro, el final, ¿cuál sería? Sergio Maravilla Martínez, Floyd Mayweather en las 160 libras. Sí. Pero para esto falta. Yo comparto contigo, es decir, tenemos que soñar con que saque una mano al menos parecida a la que sacó con Paul Williams. A mí, ¿no?, me parece que... memorable. Cerrando con esto, lo que decían mis apreciaciones, me parece que Martínez le gana por nocaut. Hay algo que me dice que le gana por nocaut. Ojalá tenga eso. Y hay un dato más, sí. Una alegría grande para... el staff y el team Lucas Matisse, uh-huh. Golden Boy, por intermedio de Oscar de la Hoya, consiguió que la pelea entre Lucas Matisse sea por el título del mundo interino del Consejo Mundial de Boxeo, en categoría Welter Junior. Me parece que es un premio a la carrera de Lucas, ha hecho... Es un chico muy aplicado en esto del profesionalismo, un boxeador que ha peleado con los que le han puesto. Le robaron, como decíamos recién con Luis, dos combates claramente en Estados Unidos. Deborah Alexander, sí. Y me parece que esta vez Lucas Matisse se merecía esta nueva chance de título del mundo. Cuando se le iba a dar frente al mexicano Eric Morales... y en la que lamentablemente tuvo hoy un problema respiratorio y no pudo ir a combatir, me parece que Lucas Matisse, esa era la noche de Lucas, frente a una estrella del boxeo mundial como el terrible Morales, en una pelea que Morales le podía haber dado gran batalla, pero claro, me parece que estaba mejor perfilado el argentino. Bien, estamos arribando ya al final de una nueva edición de Boxeo Planeta. Donde quiera que estés, te agradecemos muchísimo que esté junto a nosotros apoyándonos. Por supuesto, quiero mandar también un saludo muy grande a Raúl Valletti en Pontevedra, España, que tal vez nos esté escuchando, suele hacerlo, y el enorme abrazo para un amigazo, para un tipo bárbaro, para él y para toda su familia, para sus nietitos, y por supuesto el abrazo enorme para Aníbal Bosque, que también debe estar del otro lado. Aníbal Bosque me llamó a casa el otro día, estuvimos charlando un poquito, le pasé toda la información de la velada de Roldán. Con Aníbal tenemos una relación muy, muy, muy interesante de lo que es la apreciación del boxeo desde su lugar y yo del mío. Sí. Y siempre me llama a casa, charlamos a la noche. Que sabe mucho. Sí, yo lo con Aníbal tenemos eso de que me llama y charlamos mucho de boxeo también. Déjame que le mande el saludo grande a Pablo Sarmiento, que está habitualmente siempre vinculado a Boxeo Planeta. Y nos apoya desde Ornar, Estados Unidos. Le hacemos la referencia. Claro. Es el técnico nada más y nada menos que de Sergio Maravilla Martínez. Y sabe que tiene el micrófono abierto, como todo el mundo, para venir y decir su verdad. Nosotros no somos los dueños de la verdad. Simplemente tenemos en nuestro corazón un afecto enorme por lo que es el boxeo. Y pretendemos humildemente que se haga cada vez mejor. Cada velada, cada festival que se organice a lo largo y a lo ancho de Argentina y del mundo, que sean realmente lo más serio posible. Inclusive, a veces uno ve en el extranjero bochornosos resultados, algunas peleas sin equivalencias y demás, que detestamos de manera contundente, y nos permitimos a veces sugerir, después de haber ido a tantos eventos, de haber visto tanto boxeo, cuando se organiza aquí en nuestra querida ciudad de Rosario, que tanto le agradecemos a los muchachos, a Rivero, a Dáquila, a Proti y demás, que vayan ajustando algunas cositas, porque la gente cuando paga por una entrada va por un espectáculo, y hay cosas que si se tienen en cuenta no siempre cuestan mucho dinero. Simplemente hay que anotarlas para que a la hora de la verdad, por ejemplo, aparezcan animadores como el que estuvo en Roldán, que eso sí no me quería olvidar. El muchacho, el presentador, que vos sabés que no le tomé el nombre y apellido, lo hace muy bien. Y aunque te parezca mentira, esas cosas la gente la valora. No, ¿eh? Sí, por supuesto. Es un cúmulo de factores que tienen que ver con un festival redondito. Nos vamos a compartir algo. Hoy hace frío. ¿Querés que compartamos algo? ¿Cómo no? Una comidita caliente, algo por el estilo. Sí. ¿Cómo no? ¿La familia bien? Todo bien, todo bien. Gracias. ¿Los chicos? Todo bien. Bueno, bárbaro. Mi gente también, por suerte. Bien. Cristian, la gratitud enorme por tu predisposición, por tu profesionalidad. El abrazo grande para las autoridades de la emisora, para el señor Rubén Sauro, que tuvo la gentileza de venir a visitarnos en la edición ahora anterior. Le pregunto. Y estuvimos comentando cositas que tienen que ver con el programa. Usted que tira siempre novedades. Sí. ¿Cuándo arrancamos con los relatos en Boxeo Planeta? Estamos ajustando y creemos que lo vamos a poder realizar. Lo que sucede es que la radio Gran Rosario 88.9, Rosario Santa Fe Argentina, es una emisora de gran potencia, de gran llegada y que requiere profesionalidad. Cuando nosotros ajustemos todos aquellos resortes para que la velada... Le contamos a los oyentes ajustando algunos horarios para que se puedan dar las posibilidades de transmitir. Ese es otro tema. Que Boxeo Planeta transmita, bueno, días viernes y días sábado eventualmente, cuando haya algún combate de rigor. Estaríamos con Luis Parpacelli tratando de, bueno, de darle una vueltita más a este Boxeo Planeta. Menos mal que no transmitimos el último viernes, porque la emisora tiene sus horarios y uno le tiene que cumplir a los clientes. Y te imaginas comenzar una transmisión con la pelea de fondo a la 1:30 de la mañana, claro. No, a esa hora no es lo más conveniente. Sí, pero bueno, tendríamos que hagamos una transmisión complementarnos en todo sentido con los organizadores. Señoras, señores, tengan ustedes muy buenas noches. Luis Parpacelli, quien les habla, les dice gracias en todos los idiomas, donde quiera que estés. Y por supuesto se despide también Damián Casino, mi compañero, de este Boxeo Planeta y esta nueva edición, que es la número 85. Y que se puede volver a escuchar a través de www.boxeoplaneta.blogspot.com. Y las novedades habitualmente salen en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Sí, señor. Bueno, Luis, la alegría inmensa de haber compartido nuevamente una jornada de boxeo. Esto es lo que nos gusta. Lo hacemos con gran entusiasmo. Con la mejor onda, como dicen los muchachos como hoy. Dicen todos. Y me parece que esto de que podamos darle una posibilidad más a los oyentes de que nos escuchen a través del relato del boxeo es algo, bueno, soñado por mí y por supuesto Luis también está tratando de incorporar algunas cositas más para que podamos darle forma a esto. Sí, ya vamos a estar informando qué pelea vamos a relatar. Quiero agradecer, antes de despedirme, al señor Omar Sapienza, periodista de Radio Nacional, y al señor Víctor Timoneda, periodista de LT8 y también La Red, que han firmado, han rubricado la solicitud al Círculo de Periodistas Deportivos de Rosario para que el señor Damián Casino, que es un conocedor de la actividad y que hace tantos años escribe para el diario de Villa Gobernador Gálvez, el diario Desarrollo Zonal, tenga la credencial del Círculo de Periodistas Deportivos de Rosario. Si la comisión directiva lo decide así, cosa que creo que ya está en un 99% realizado, la gratitud enorme de parte de Damián Casino, de quien les habla Luis Parpacelli. Cristian, llévanos nomás y los invitamos a los oyentes a continuar con la programación todos los días de esta Gran Rosario 88.9, Rosario Santa Fe, Argentina. Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. Las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor, y en el jardín del alma renacerá una flor, y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol, los pájaros del bosque se imitarán tu voz. Y posará un cortejo de risas y de cantos por el camino blanco que me traerá tu amor. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu realidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegues llorará un zorzal, morirá un jazmín. Juntos en la penumbra, cuando en la tarde se duerme el sol, en la canción del ave que arrastra el viento como un dolor, en la gota de lluvia que recogió una flor, en el temblor del ala que el vendaval golpeó. Por eso si tus labios no llegan nunca con su canción, las cosas más hermosas te llorarán, mi amor. Y pasará un cortejo de cantos enlutados por el camino blanco que tanto te espera. Hasta aquí Boxeo Planeta. Nos encontramos el próximo miércoles 8 de la noche y siempre por Radio Gran Rosario 88.9 MHz.